ser por nada. Volverás de la nada. Porque nunca fuiste nada. Nada te devora. Entre el silencio de la nada. Perecemos sin ser nada. Lo que debe ser, y nada será como lo piensa. No eres nada, nunca fuiste nada.